todo mundo agarra sus maletas y su traje de baño y se van para la playa. Los cantineros y también los meseros agarran sus maletas y se van para la playa. Los locutores y los programadores agarran sus maletas y se van para la playa. Algunos hombres que son vaciladores agarran sus maletas y se van para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi traje de baño y me voy para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi traje de baño y me voy para la playa. ¡Uy, uy, uy! ¡Así, así, así! Ya todo mundo agarra sus maletas y su traje de baño y se van para la playa. Ya los bomberos, también los patrulleros agarran sus maletas y se van para la playa. Los campesinos y también los obreros agarran sus maletas y se van para la playa. Los periodistas, también los escritores agarran sus maletas y se van para la playa. Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi traje de baño y me voy para la playa.